Por todas las escrituras podemos ver la deidad de Dios el Padre, que es obvia en el Nuevo y el Antiguo Testamento, una verdad que es enseñada a través de las escrituras por los diferentes profetas. La deidad de Jesucristo es afirmada especialmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las epístolas, y refieren al Nuevo Testamento como las profecías. Pero la deidad del Espíritu Santo es enseñada un poco más sutil. Y es eso lo que vamos a estudiar hoy en día, cómo la deidad del Espíritu Santo es igual a la del Padre y a la del Hijo. Así que acompáñanos hoy aquí en Estudiemos Juntos. Amén. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio muy importante en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo. Dentro del cristianismo, lastimosamente, hay muchos que no entienden la persona del Espíritu Santo y ese va a ser el estudio de hoy. Así que es un gozo tenerte aquí con nosotros. Pero antes de continuar, permíteme presentarte a nuestros amigos aquí en el estudio. Tenemos a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Estamos estudiando sobre el Espíritu Santo y va a ser un tema muy bonito. Acompáñenos. Gracias, Ezequiel, y es un gusto tenerte aquí con nosotros también. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa hoy. Estoy bien contenta de poder compartir este tiempo con ustedes y los quiero invitar a que traigan sus Biblias para estudiar. Así es, Sharon, y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Carlos. Muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola, amigos. Mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una bienvenida a Estudiamos Juntos. Y espero que hoy podamos aprender más acerca del trabajo del Espíritu Santo. Así es, Carlos, y es un tema muy importante y es un gozo que hayan hecho tiempo aquí para estudiar con nosotros. Y le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener la palabra de oración hoy. Querido Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Hoy pido que mandes tu Espíritu Santo, el cual vamos a estudiar hoy. Y pido que nos des sabiduría, como lo prometes en Santiago, y lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Muy bien, nuestro versículo de estudio hoy en día se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Prácticamente es el último versículo. Le voy a pedir a Carlos si lo puede leer por nosotros. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En la benedicción o en el despide de esta carta se hace mención de la deidad. Ahí se menciona a Jesucristo, a Dios Padre y Espíritu Santo. Y cada uno de ellos juega un rol muy importante en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo y Dios, encontramos rasgos interesantes dentro de la Biblia donde los escritores consideran al Espíritu Santo igual a Dios. Y una de esas historias se encuentra en Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y quiero que noten a las palabras del autor. Le voy a pedir a Ezequiel si puede leer esos cuatro versículos. Y cómo podemos ver ahí, quizás es uno de los versículos más claves o más claros, perdón, que he encontrado, que muestra que el Espíritu Santo está al mismo nivel que el Padre. Amén. Hechos 5, 1 al 4. Dice: en cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión y, sabiéndolo todo, también su esposa, se quedó con una parte del dinero. Trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás te ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No quedaba para ti y vendida? ¿No estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó esas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Okay. Que espero que los que están escuchando o los que están viendo y leyendo hayan captado los versículos claves, que era el 3 y el 4. Noten la similitud que está haciendo Pablo. Aquí dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras a quién? Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Así le está diciendo. Le han mentido al Espíritu Santo. Y ahora miren, el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Que no le estaba mintiendo al Espíritu Santo? Ahí lo que él está haciendo es de que el Espíritu Santo es Dios también, ¿me entiende? Y notamos esto, el intercambio de prerrogativos, por así decir, o pronombres, de que el Espíritu Santo es igual a Dios. Y también podemos mirar otro versículo. Se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 4. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte de que es, el de que era y que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí Juan está hablando sobre las tres potestades que andan mandando saludos. Y aquí miramos que primero es el que era, que es y el que va a ser, que es el Padre, de los siete espíritus, que es el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea que aquí miramos que realmente se puede mirar que existe un Espíritu Santo y que es parte de lo que nosotros podemos llamar la divinidad. Así es. Y yo sé que muchas personas no tienen problema en reconocer de que Dios, de que el Padre es Dios. Otra gran mayoría no tiene ningún problema en reconocer de que Jesucristo es Dios. En lecciones pasadas hemos dedicado tiempo a demostrar los diferentes versículos, especialmente en los evangelios, donde los mismos prerrogativos que se usan para el Padre se aplican a Jesucristo. Por eso es que los fariseos lo buscaban apedrar en dos ocasiones porque decían, blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Jesucristo podía perdonar los pecados porque Él es el que iba a derramar la sangre también. So, está al mismo nivel que el Padre. Y ahora es lo mismo que estamos haciendo con esta lección, viendo de cómo el Espíritu Santo está al mismo nivel que el Hijo y el Padre. Y también lo que me gusta mucho es que al estudiar la palabra de Dios, no vas a hallar como algo tan explícito que diga como a veces uno no encuentra tan rápidamente o fácilmente que el Espíritu Santo es Dios. Pero al estudiar la palabra, letra por letra, línea por línea, texto por texto, vas a encontrar que realmente que no solamente fue el Padre en la creación, que no solamente fue el Jesucristo mismo, pero que también había el Espíritu Santo. Así es. Ahora. Entonces la respuesta no siempre está en la superficie. Y como aprendimos en la primera lección de este tema del Espíritu Santo, aprendimos que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra en el primer lugar. Entonces, podemos tener la esperanza de que si queremos entender, podemos pedirle al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría para entender por qué Él lo escribe en el primer lugar y Él sabe cómo se tiene que interpretar. Amén. Así es. Ahora, quisiera que notáramos quizás algunos atributos divinos que se le dan al Padre y lo podemos comparar con el Espíritu Santo. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2, 10 y 11, Carlos, si lo puedes leer. Pero Dios no nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Así que, Sí, aquí podemos ver que dice, el Espíritu lo explora todo, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu sabe lo más profundo, las cosas de Dios. Y aquí podemos ver que nadie conoce a Dios, sino que Dios mismo. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo, al igual que Dios, sabe lo más profundo que nosotros no podemos entender. Así es. Otro de esos versículos es Isaías 40, 13, 14, que es un paralelo con ese versículo. Shana, si lo pueden leer. Exacto. Entonces, en el otro aprendimos de que Dios mismo, Él es toda sabiduría y nadie puede tener la misma sabiduría que Él. Y versículo 13 de 14, del capítulo 40 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó conocimiento o le mostró la senda del entendimiento? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Del Espíritu de Jehová. Así es. Podemos ver que el Espíritu tiene entendimiento, así como el Padre tiene entendimiento. Salmos 30, 139, versículo 7. Veamos ese. Y quiero que vayan tomando notas aquellos que nos están escuchando para que, porque déjenme decirle que lastimosamente está entrando diferentes vientos de doctrina en nuestras iglesias donde gente no cree en la divinidad del Espíritu Santo y como Ezequiel ha mencionado en el pasado, en otras lecciones, de que muchas personas piensan que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, pero como ya hemos visto, es una persona y es una persona divina y aquí podemos ver esos atributos. Salmo 139, versículo 7. Y aquí dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Quién es el que es omnipresente? Amén. Dios. Dios. Y aquí, ¿quién es el que es omnipresente? ¿A dónde iré de quién? Es El el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Podemos ver ahí los otro atributo que se le da a Dios, se usa también para el Espíritu Santo. Quizás Y unos también podemos mirar los otros versículos que realmente hablan lo que andamos hablando, que el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente y también, o sea, él está también, es omnipoderoso porque él creó todos los Todopoderoso. mundos. O Así sea, que miramos que las mismas características que se le dan al Padre también son las que el Espíritu Santo es. Así comparte con el es. Hijo. Y eso podemos ver a través de todas las escrituras. Y quizás para ir moviendo adelante, un versículo más en Hebreos 9, versículo 14. ¿Sabes? Y Dani, ¿me puedes permitir, después de Sharon, puedo leer 1 Timoteo 6, 16? Claro, porque ese va a ser comparado. O sea, Shannon, si puedes leer eso y lo compararemos con 1 Timoteo 6, 16. Hebreos 9, 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ok, manteniendo eso en mente, ahora comparémoslo con 1 Timoteo 6, Exactamente, 16. y aquí miramos que dice que debemos servir al Dios muerto. No, dice que es el Dios vivo. Vivo. Pero ¿qué tipo de vida tiene este Dios? Vamos a mirar en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dice, el único que tiene ¿qué? Mortalidad. Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio por siempre. Amén. Hay una cita que me gusta mucho que dice que dentro de Jesús hay vida original, que hay vida que no es prestada por nadie más. Así En es. Él tiene vida. Pero aquí miramos que estos textos dicen que vida original o vida que no es prestada viene de dónde? Del Espíritu Santo. Él solo tiene inmortalidad. Así es. Y eso es lo que vemos aquí, como dice Hebreos 9:14, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Amén. Y aquí dice, el único que tiene inmortalidad. Amén. Y a través de estos son nomás un pequeño número de versículos Amén. y si tienen más, pueden ponerlos en nuestra página de Facebook para compartir y que todos podamos aprender viendo. que el Espíritu Santo está al mismo nivel que Dios. ¿Sabes? Y quiero compartir antes que nos vayamos a este punto, que nadie puede decir que es eterno. El ángel no podemos decir los ángeles eternos. Nosotros no podemos decir los humanos eternos. Solamente ese título le pertenece a Dios. Pero miramos aquí que ¿cómo se llama el Espíritu? El Espíritu eterno. Eterno. Y más poderoso es que cada vez que se habla del nombre de Jesús, dice el nombre del Señor sea reverenciado, el nombre del Señor sea que santo. Y qué ironio que el Espíritu, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. O sea que el nombre de Dios es el Espíritu Santo. Y eso es muy importante porque lastimosamente hay un mal entendimiento dentro de muchas fes cristianas en cuanto a lo que sucede cuando alguien fallece. Y lastimosamente la doctrina de la inmortalidad de alma se ha regado por mucho. Piensan que cuando uno fallece, anda un espíritu sin cuerpo, flotando, y o se va al cielo o se va al infierno. Y eso no es muerte, que el único que tiene inmortalidad no es un ser humano, sino que el Espíritu Santo, Dios, la Deidad, son los únicos que tienen inmortalidad. Y en la resurrección, en la segunda venida de Jesucristo, los muertos en Cristo serán resucitados. Y entonces la dádiva, el don o la recompensa, como la Biblia lo llama, en cuanto a la vida eterna, entonces será otorgada. Pero mientras tanto, ese es otro tópico más adelante. Isaías 63. En cuanto a los indicios bíblicos, en cuanto al Espíritu Santo, podemos ver aquí, ya hemos visto los diferentes atributos, y aún hay diferentes versículos en la Biblia, por ejemplo, Isaías 63, versículo 10 al 14, que nos dice en referencia a la divinidad del Espíritu Santo. Aquí leemos en el versículo 10, sin embargo, fueron rebeldes y entristecieron su Espíritu Santo. Por eso se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ahora, sigue leyendo hasta el 14. Okay. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo y preguntó, ¿dónde está el que los sacó del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos su Espíritu Santo? El que con su glorioso brazo marchó al lado de Moisés, el que dividió las aguas ante ellos, creándose perpetuo renombre, el que los condujo sin tropiezo por los abismos, como un caballo por el desierto. 14. El Espíritu Santo del Señor los pastoreó, como al ganado que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para dar a conocer tu glorioso nombre. Así es. Algo estuvo sucediendo en los tiempos de cuando Israel estuvo en el desierto, el cual el profeta Isaías les está recordando. ¿Y qué era eso? Vamos a Números 14, versículo 11, y también se menciona en Deuteronomio, pero Números 14, versículo 11. Sí, miramos aquí que en Isaías dice que ¿quién fue entristecido? Fue el Espíritu Santo. Pero vamos a mirar lo que dice interesantemente, Números 14, versículo 11. Y dice aquí, y el Señor, ¿quién dijo? El Señor. Y yo voy a decir esto, el Espíritu Santo. Vamos a mirar por qué. Y el Espíritu Santo dijo a Moisés, ¿hasta cuándo ha de qué? Irritar este pueblo. ¿Qué dijo en Isaías 63, 10? Que ellos entristecieron que al Espíritu ellos Santo. Entristecieron al Espíritu Santo. Pero aquí dice que ustedes irritaron ¿a quién? Al Señor. Y lo mismo se recalca en Deuteronomio 32:12, Sharon. Dice, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios ajeno. Así es. Una vez más, recalcando de que aquí en Isaías estaba diciendo que el Espíritu Santo estaba guiando, pero aquí dice, Jehová solo lo guió. Una vez más, dándonos pequeñas claves la Biblia, y es por eso que es importante comparar las Escrituras con las Escrituras. La conclusión lógica es que fue porque, el Espíritu Santo. Así es, porque uno de los problemas en cuanto a estos grupos que se infiltran dentro de la iglesia y comienzan a regar su cizaña, es de que nomás comparten un versículo o una cita, tal vez de... Y la sacan fuera del contexto. Pero cuando regresamos a la Biblia y permitimos que la Biblia se explique, podemos ver muchas cosas más. Y sabes, algo que es muy interesante es que, como tú dijiste, es que hay esta gente que, que comienza a hablar sobre Juan 14 y decir, no, pues el Espíritu es el Espíritu de Jesús, no es el Espíritu Santo. Pero aquí miramos que muchas de las veces que cuando se habla del Espíritu Santo, realmente se habla del Señor. Sí. O sea que les, y también miramos y también que hay una división entre los tres. En Apocalipsis, cuando los tres divinidades mandan saludos. En Mateo, cuando es bautizado Jesús, el Padre habla, el Espíritu Santo es visto y el Hijo es bautizado. O sea que hay una división. Y pues, ¿cómo realmente, si el Espíritu Santo realmente es Dios, debe ser alabado? Y si es alabado, ¿cómo le debemos orar? Todas esas preguntas se nos debe de venir a la mente. ¿Cómo, ahora que el Espíritu Santo reconocemos que es Dios, ahora cómo nosotros debemos de relacionarnos con el Espíritu Santo? ¿Y cómo el Espíritu Santo se relaciona a la Trinidad? Y eso es un punto muy importante que tú acabas de mencionar, porque muchas personas, bueno, si creemos en un solo Dios, ¿por qué tres personas? Bueno, dentro de las tres personas de la Deidad o Trinidad, como más común se le conoce, cada uno de ellos tiene una diferente función dentro del plan de salvación. Y veamos una de ellas en Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Sharon, si lo puedes leer. Empezando en versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Así es. Amén. Así que, ¿cómo es que Pablo describe la involucración del Espíritu Santo en el proceso de la recreación o regeneración? ¿Es a través de quién? Por el Espíritu Santo. Quiero que noten una vez más el versículo 5. Dice, cuando se manifestó la bondad de quién? De Dios, el Padre. El ser humano estaba destinado a recibir la paga de muerte. Pero Dios, en su amor y en su bondad, decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Y mira lo que se continúa diciendo ahí. Nuestro Salvador y su amor para con la humanidad nos salvó. Ahora, Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ofrece salvación a todos que creen en Él y que lo aceptan por fe. Mira, así que nos va a explicar cómo es de que nos está salvando. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que no hay nada que yo puedo hacer para recomendarme a Dios. Amen. La obra es completamente de Jesucristo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y, está agregando el último paso aquí, por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Los tres involucrados aquí en la obra redentora de la humanidad. Y es hermoso ver cómo pasaje tras pasaje nos muestran acerca del amor de Dios. A mí me gusta mucho que realmente la obra más grande del Espíritu Santo no es crear los mundos, como nosotros leemos en Salmos. Así es. No es dirigiéndonos a la verdad, aunque esa es una grande obra, pero realmente es regenerar la alma en la imagen de Dios. Sí. Hay una cita que se encuentra en uno de mis libros favoritos que se llama Mensajes a Jóvenes. Y dice ahí en esa cita que cuando nosotros seguimos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a entender nuevas verdades y darnos fuerzas a crecer en nuestra santificación. Así es. Y es hermoso saber de que el Espíritu Santo Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos perdón de nuestros pecados, pero somos débiles. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a regenerarnos para que podamos tener victoria sobre ese pecado que nos agobia y el cual nos hace caer tan fácilmente. Amén. Romanos 8, capítulo 2, nos, una vez más, nos recalca este pensamiento que acabamos de leer aquí en Tito. Si lo puedes leer, Sharon. Romanos. Voy a empezar el versículo 1, si está bien. Ajá, y empieza, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es de vida. En Cristo Jesús me ha liberado. Librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, el Espíritu nos enseña cómo guardar las leyes de Dios y en la misma vez es vida para nosotros. Así es. Muchas veces nosotros vamos a estos eventos espectaculares donde hay los cantantes, la música está muy buena, está el popcorn, todas esas cosas que realmente cautivan nuestros ojos. Pero nosotros nos olvidamos del trabajo que sucede detrás de las escenas. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Él es esa persona que anda trabajando detrás de las escenas para nuestra salvación. Y así es lo mismo que vemos en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. El Espíritu Santo también quiere levantarte de los muertos espiritualmente hablando. Si tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando, estás pasando por momentos difíciles espiritualmente, te sientes lejos de Dios, levanta una oración ahí donde estás y diles, Señor, manda tu Espíritu Santo a que me reviva mi vida. Y déjame decirte, amigo, que Dios escuchará tu oración sincera y del corazón. El Espíritu Santo es Dios y quiere morar en el trono de tu corazón. Así que invítalo hoy a entrar y verás cómo serás regenerado para salvación y honra de aquel que nos salvó. Así que hasta la próxima. Que Dios te bendiga.